Buenos días, hermanos. Vamos a agradecer al Señor por este nuevo día y por la oportunidad de continuar con nuestra reflexión y el estudio de los libros poéticos y de la sabiduría. Inclinamos nuestro rostro y damos gracias al Señor. Señor de la vida, te agradecemos por este nuevo día y por todas las bendiciones que tú derramas sobre cada uno de los seres humanos. Tu palabra dice que tu misericordia es la que hace que salga el sol y que también se derrame la lluvia sobre los campos, y que con tu misericordia es que existe el día y la noche, que hay frío y hay calor, que hay diferentes épocas para la siembra y para la cosecha, que hay invierno, que hay verano. Te agradecemos por tus bondades, tu ternura y tu compasión para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos tu bendición para esta reflexión de tu palabra y este estudio de las Sagradas Escrituras para edificación y bendición de nuestras vidas. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, muchas gracias. Amén. Amén. Muy bien. Entonces continuamos con nuestro estudio del libro de Job. Y hemos dicho que, como nos lo explica el libro de Carlos Mesters, que el libro de Job aborda el drama del ser humano de una manera que su importancia es reconocida hasta en los círculos ajenos de la Biblia y a la fe. Porque también dramas como estos que vamos a encontrar en lo que aparece en los cánticos del siervo sufriente, en lo que se conoce como el Deutero Isaías, también ahí encontramos nosotros este sufrimiento de un pueblo, que luego, leídos a la luz de Jesús, entonces se aplican al Mesías, pero que cuando se escriben en Babilonia, entonces está hablando del sufrimiento de un pueblo, el siervo sufriente sería el pueblo, y cuando se lee a la luz del Mesías, entonces se refiere al Mesías. En la literatura extrabíblica o fuera de la Biblia, también hay relatos que tienen este parecido con el drama del ser humano que sufre. Lo que encontramos es que Job no es un judío piadoso, sino la introducción al libro dice que es de Uz, entonces posiblemente en Arabia. Por lo tanto, entonces este es un personaje universal. No necesariamente tendría que ser una persona, sino puede ser un personaje, alguien que representa a todos aquellos seres humanos que también sufren, que sufren situaciones diversas en la vida. Entonces, este sufrimiento humano es de alcance universal. Eso quiere decir que supera los límites de las fronteras que a veces nosotros hemos puesto como las cuestiones étnicas o raciales, y que cuando nosotros muchas veces vemos el sufrimiento de un pueblo, lo más fácil es decir, porque son idólatras, porque son pecadores, porque no tienen la fe que nosotros tenemos. Y entonces es fácil que nosotros hagamos esas afirmaciones, que luego pensemos que lo que les está sucediendo es porque ellos no tienen la fe que nosotros tenemos. Y entonces esas son las situaciones que se rebasa aquí, se rebasa las cuestiones étnicas o los límites que hay así geopolíticos o podríamos decir las fronteras políticas, administrativas que tienen las naciones, también puede rebasar la religión, porque las personas pueden sufrir de no solo por que tienen una fe, sino se da también en todos los ambientes. Por esa razón, Job no decimos que no es una figura histórica, sino es un personaje que supone una gran apertura para la época que surgió el escrito y que también, si nosotros lo contextualizamos, sucede hoy. Cuando las personas ven todas las situaciones adversas a lo que llamaríamos el proyecto de Dios o la voluntad de Dios, entonces dicen, pero si existiera Dios, no estuviera pasando tal situación. Si existiera Dios, no tendríamos esta clase de economía o esta situación de violencia o estos problemas en los pueblos o en las familias o estas enfermedades, algunas enfermedades que también a veces no son muy comunes o conocidas y que no hay la medicina adecuada. Y eso también, el sufrimiento puede rebasar hasta las cuestiones económicas. Las personas que pueden tener también mucho dinero también pueden sufrir enfermedades que son también difíciles para el ser humano. Entonces, eso quiere decir que Job es un personaje que nos ayuda también a reflexionar sobre este drama del sufrimiento humano. Y como decíamos, realmente Job lo que nos está hablando en este libro es cómo es que sufren las personas, pero también no quiere decir que las personas no hayan pecado, pero no es estrictamente un castigo por su pecado individual, sino muchas veces detrás puede estar todo lo que también se le conoce como el pecado social o el pecado estructural. La sociedad muchas veces está organizada de tal manera que, digamos, imposibilita a las personas a tener acceso a la salud o a la educación o a los medios de producción, a un empleo. Entonces, ¿cuántas personas pueden en algunos lugares tener una profesión, ser profesionales universitarios y no encontrar un trabajo y no tener un empleo y tener que dedicarse a cualquier otra labor? Entonces, ahí es donde hay un pecado que se llama el pecado social o el pecado estructural. Podríamos decir que todo está organizado o ya está de una manera que funciona muy fácilmente. Entonces ya es funcional, que hasta uno cree que esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando suceden situaciones así, difíciles, entonces muchas veces las personas dicen, si Dios en verdad existiera, no habría toda esta clase de situaciones adversas para los seres humanos. Y especialmente cuando a uno le toca vivir alguna situación, a veces uno cree que solo es uno el que está pasando esa situación. Y uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve que ser yo? Y uno a veces puede tener también esos gritos de Job que están diciendo, ¿por qué me tuvo que pasar a mí? Pero cuando uno ve, hay muchas personas que están en la misma situación. Cuando uno se enferma de alguna, por alguna causa y uno va a un hospital, se da cuenta que no es solo uno, que hay muchas personas que tienen también situaciones difíciles de salud. Y hay algunas que tal vez la enfermedad es más grave y otras menos grave. Entonces, ahí se da cuenta uno que no es solo uno el que está pasando por esas situaciones. Entonces, muchas personas decimos, yo creía que solo yo pasaba esta situación, que solo a mí me había ocurrido, que solo a mí me estaba pasando. Entonces uno puede también llevar las palabras de consuelo o personas que están en situaciones difíciles y su fe, en medio de todo eso que viven, la fe también les da sentido a su vida y luchan por salir adelante. Eso es lo que dice el científico Francis Collins, que cuando él trabajó en un hospital se dio cuenta que habían personas que creían en Cristo y que su fe les mantenía la esperanza a pesar de las situaciones que estaban viviendo. Y él creía, pero si estas personas que así, en esta situación que están, ¿cómo es que tienen fe? Y le ayudó para que él fuera entonces cambiando su actitud de lo imposible de creer o de no creer en Dios a ir creyendo en Dios. Entonces, son lecciones que también aprendemos de la vida. Acerca de cuándo se escribió, la época en que se escribió este libro, la mayoría de los que se dedican al estudio así cuidadoso de la escritura, dicen que este libro se escribió entre el año 450 y el 350 antes de Cristo. Entonces, era la época del dominio de los persas en Palestina o en Israel. Era una época difícil en que las aldeas de Judea se enfrentaban a problemas económicos, sociales y políticos. Entonces, la situación que estaba viendo el pueblo no era una situación así fácil, porque ellos se sienten que se están más bien como ahogando, los están así oprimiendo por esa dominación del imperio. Entonces, los campesinos muchas veces han caído en deudas. Algunos otros se han tenido que vender como esclavos para pagar esas deudas. Y la gente se empobrece y pasa hambre. Entonces, empobrecerse es que ellos tenían los medios para subsistir, pero las circunstancias hicieron que ellos se volvieran pobres. Entonces, eso de adquirir deudas. Muchas personas también hoy están adquiriendo deudas. Y están a veces por los intereses altos, es que no pueden salir de esas deudas y se endeudan más, y se endeudan más. Y entonces los que les han dado el dinero, realmente las deudas son una humillación para las personas, porque cuando llegan los que les deben o los acreedores, lo que hacen entonces es insultarlos, amenazarlos. Y como ellos no conocen las leyes, entonces, y a veces hasta los amenazan con que se van a quedar sus hijos sin papá o sin mamá, y entonces todos esos temores hacen que las personas miren de qué manera le pagan a uno, pero se endeudan en otro lado. Entonces, a veces algunos resultan sufrimientos también, eso de la depresión o como que pierde sentido la vida para ellos, es otra de las causas que sufren las personas. Entonces la gente que pierde todo de un día para otro, que se queda sin nada de un día para otro, esa era la época. Por eso necesitamos leer Nehemías capítulo 5 de los versos 1 al 15, que nos va a decir y cómo era la época en que se escribió este libro de Job. Allí hay quejas que llegan a Nehemías y que el cronista entonces recoge cuál es el ambiente, cuál es la situación que está viviendo el pueblo. Y esta literatura cronística nos va a decir a nosotros que llegó a oídos de Nehemías el sufrimiento de las personas que estaban perdiendo sus tierras, que estaban vendiéndose como esclavos, que los que les habían prestado el dinero les estaban, se estaban llevando a sus hijos como esclavos, como esclavas. Entonces, dice ahí el texto de Nehemías que él convocó a las personas porque ellos se quejaron y dijeron, muchos de los que nos están quitando nuestras tierras, quitándonos a nuestros hijos para que sean sus sirvientes o sus esclavos, son del mismo pueblo. Son personas que son de nuestra misma gente. Entonces ellos se quejan. Y Nehemías dice, ¿acaso ellos no son nuestros hermanos? ¿Por qué le estamos cobrando intereses a nuestros hermanos? ¿Por qué les estamos quitando los medios de producción a nuestros mismos hermanos? Y él entonces aboga para que haya un perdón de las deudas, para que las personas se les dé la oportunidad de tener acceso nuevamente a los medios de producción, que les devuelvan los intereses o la usura, dice Nehemías. Yo les pido que ustedes perdonen las deudas, que devuelvan los intereses, que ustedes permitan que ellos, los que se han vendido como esclavos, sean libres y que recuperen su dignidad de seres humanos, que dejen de estar sufriendo estas injusticias. Aunque podrían decir algunos, es que es legal que yo le gane a mi dinero, es legal que yo recupere lo que le presté. Y a veces se ampara sobre cuestiones así de leyes, ¿no? Es legal. Y entonces, así es como muchas veces también amenazan a las personas. Con juicios, algunas veces económicos coactivos, dicen algunos, que sería que si tiene trabajo hasta le embargan su sueldo, o que tienen que ver de qué manera paga, ¿no? Lo intimidan, lo mandan a llamar a los tribunales y cualquier otra situación con tal de recuperar ese dinero. Entonces, Nehemías nos retrata la situación histórica de ese periodo. Y cuando llegaron los griegos, también vamos a ver qué situación vivía el pueblo. Por eso es que los sabios recogen toda esta situación y tratan de dar una respuesta a situaciones como estas. Entonces, en esa época de crisis aguda, es que surge el libro de Job. Y también se vuelve un libro que nos habla a nosotros ahora, en las situaciones que también vive el pueblo latinoamericano. En este personaje está el pueblo que encontró la identificación de su situación con ese personaje que dice el libro. Entonces, ahí encontramos nosotros el grito de sufrimiento y la desesperanza, es clamar a Dios pidiendo justicia. Hay algunas personas dirían que no hay que pedir justicia, que lo que hay que pedir es misericordia. Pero realmente la justicia tiene que ir acompañada de la misericordia y la misericordia tiene que acompañarse de la justicia. Eso es lo que los profetas nos van a decir, que la justicia sin misericordia no está bien. Y la misericordia sin justicia tampoco está bien, porque sería un desbalance. Sería, si solo se va a ser misericordioso sin ser justo, se pueden cometer injusticias. Y si se es demasiado severo, justo, sin compasión, sin misericordia, también se pueden cometer injusticias. A veces en nombre de la justicia se cometen injusticias, ¿no? Como cuando las personas toman la justicia por su propia mano. Entonces, Ya como que la población está cansada y están pensando, es que parece que el que hace el mal se sale siempre con la suya o triunfa o le va bien, y en cambio las otras personas perdieron un ser querido, perdieron otras cosas, y entonces ahí es donde a veces se puede actuar con una justicia severa, pero sin compasión, sin misericordia. Y ese puede ser un desbalance. Frente a las situaciones que vive muchas veces el pueblo, y cuando hay personas que extorsionan a otros, y cuando cae un extorsionista, entonces dice, pero si usted es evangélico, es cristiano, o usted tiene fe, es religioso, perdónenlo, tenga compasión. Entonces parece que el que hace el daño se convierte después en el victimario, se convierte en la víctima. Pobrecito. Y se apela a la misericordia sin justicia. Y cuando alguien pide justicia, entonces dice, ¿pero para qué está pidiendo justicia? Deje esa justicia en las manos de Dios. Y yo creo que está bien, pero muchas veces, digamos, ¿por qué nosotros no vivimos en paz? Porque no hay justicia. Decíamos lo del Salmo, el Salmo que dice, la justicia y la paz son amigas, se conocen, tienen una afinidad. Son hermanas, una y la otra van así juntas, se besaron, se abrazaron. Un texto de los profetas también dice que el efecto de la justicia es la paz. Entonces, si no hay justicia, no podemos vivir en paz. No hay paz. La justicia va a tener como efecto la paz. Pero necesitamos entonces que haya siempre una justicia que se ampare de la misericordia, y la misericordia también debe actuar con justicia. Entonces, los dos elementos son importantes. Pero cuando nosotros vemos que hay algunas personas que piden justicia, que piden como aquella, como parte de la tradición de los sabios, Jesús usa las parábolas y utiliza aquella parábola de la viuda y el juez injusto. Y dice que esta viuda pedía justicia. Entonces ella estaba en desventaja. Es una mujer. No tiene derecho a estar pidiendo justicia, no tiene representante legal, no tiene amparo, no tiene quien la represente, no hay un hombre, porque se necesitaba de un hombre que la representara. Pero ella hace algo inusual, se presenta y se presenta y se presenta todos los días, hasta que el juez toma conciencia y dice, yo que no tengo religión, no le tengo miedo a ningún hombre, menos no le tengo miedo a Dios o temor a Dios, ahora va a ser a las personas. Pero dice, no sea que esta viuda un día me enoje y la trate mal, para no actuar así, mejor le voy a hacer justicia. Y Jesús dice, o escuchen bien lo que dijo ese hombre, que era sin religión y que era injusto según el término de la parábola. Pero dijo que le iba a hacer justicia a la mujer, de su adversario. Entonces ella tenía algún problema. ¿Qué problema tenía? No lo dice el texto. Pero Jesús dice, ¿y acaso Dios no va a hacer justicia a los que claman a Él día y noche? Entonces a veces el pueblo, cuando ya no tiene otro recurso, porque la justicia humana puede tener algunos vicios o algunas situaciones que nosotros conocemos a veces, pero no los, digamos, las personas a veces se desilusionan de la justicia humana, entonces tienen que buscar la ayuda de Dios. el clamor hacia Dios. O a veces los gritos desesperados de las personas son también como una oración delante de Dios. Tal vez no están diciendo, no están en el templo, no están en un culto orando, pero cuando ellas se quejan, cuando las personas se quejan, también eso puede ser una oración delante de Dios. Y ahí es donde el pueblo lo que pide es justicia. Quiere que haya justicia en todos los ámbitos de la vida humana. Eso es lo que el pueblo que sufre muchas veces pide. Entonces, cuando Job clama y reclama por su dolor, ahí se está identificando el pueblo, que se siente también abandonado, enfermo, y muchas veces se siente miserable, o sea, ha perdido su dignidad de ser humano muchas veces, ¿no? Las personas podemos sentirnos así en situaciones difíciles. Entonces, el pueblo como que se une a este personaje, al personaje de Job. Se ve reflejado en el personaje de Job. Entonces, nosotros necesitamos, frente a esta situación, ¿cuáles son las claves de lectura para este libro? La primera clave es el grito de Job, que es el grito del ser humano ante el dolor, la miseria, la enfermedad, la injusticia, la muerte. Entonces, todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? Tendríamos que leer Isaías 65. ¿Quiere Dios un pueblo triste, un pueblo que esté llorando, que esté lamentando? ¿Qué clase de pueblo quiere Dios? Y cuando estamos hablando del pueblo, sería de la humanidad. ¿Cuál es la misión de Dios para los seres con los seres humanos, o sea, para con la humanidad? ¿Cuál es la misión de Dios? Isaías 65 nos va a decir: yo cambio la tristeza de ustedes y yo traigo alegría y traigo paz y traigo gozo. Y entonces dice, yo les traigo salud. Yo lo que deseo para mi pueblo es que el pueblo disfrute de su trabajo, que tenga vivienda, que tenga salud, que tenga acceso a la educación, que viva, pero que no viva pocos días, sino que viva mucho tiempo. Entonces dice, el que muera menor de 100 años, se considerará que murió muy joven. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para su pueblo o para los seres humanos? Quiere lo contrario a la enfermedad, a la injusticia, a la miseria, al abandono, al dolor, a la tristeza, a la muerte. Eso es lo que quiere Dios para su pueblo, o sea, lo contrario a lo que a veces vivimos a diario. Quiere un pueblo feliz, un pueblo alegre, un pueblo que esté contento. Y que los salmos también nos dicen, has cambiado mi lamento en baile o en danza. Entonces, ¿qué quiere Dios? Un pueblo alegre, un pueblo feliz. Un pueblo que tenga paz, tranquilidad, descanso. Entonces, muchas veces el grito del pueblo es que no tiene casa, que no tiene un lugar donde habitar, o que los precios del alquiler de las viviendas son demasiado altos, o que hay desempleo, o que también le están diciendo, ¿va a pagar el mes o me desocupa? ¿O va viendo a ver para dónde se va? Entonces nosotros, algunos hemos vivido o han vivido esta situación. Entonces no es sencillo, no es fácil ir de un lugar a otro. Que uno tenga que ir de un lugar a otro, ¿verdad? que está en una zona y se pasa a otra zona, que está en un pueblo y se tiene que ir a otro pueblo. Entonces esas, y eso de, muchas veces le pasó a los pastores sin ser, digamos, por cuestiones de que se cambia de congregación, ¿no? Que sus hijos a medio año tengan que dejar la escuela y tengan que irse a un traslado a otra escuela. Y entonces van de un... en algunos lugares, hace algunos años también era que 2 años iba a estar un pastor en una congregación, otros 2, de ahí ya sabía que a los 2 años se iba para otro lado, y a los 2 años para otro lado, y entonces así, ¿verdad? De un lado para otro. Y uno realmente resulta ser como un inquilino, ¿verdad? Y si a uno le dicen, bueno, ya no lo queremos aquí en esta congregación, vaya buscando a ver dónde se va, o a dónde lo trasladan, o dónde se... Y entonces estar buscando quién, el transporte, quién se lo lleva a uno de un lugar a otro. Entonces a veces, tal vez uno lo ve normal y dice, ese es el ministerio, pero de repente la familia dice, es cansado esto, ya nos cansamos de estar... Y se vuelve como un grito también desesperado. Ya nos cansamos de ir de un lugar a otro, de cambiar de escuelas, de cambiar de pueblos, de cambiar de comunidades. Y entonces, a veces a nosotros nos ha pasado así de ser los inquilinos de las casas pastorales. Y entonces uno puede entender cómo viven los hermanos, hermanas que también alquilan. O que de repente les dicen, mire, ya no puede seguir viviendo aquí, tiene que irse a otro lugar. Y Jesús sabe algo de eso, que es alquilar una casa, si lo ponemos también en la vida de Jesús. Cuando Él decidió dedicarse al ministerio y dejó Nazaret y se fue a Capernaum, muchos dicen que fue a alquilar una casa. Esa casa donde le rompieron el techo y bajaron a un paralítico. Entonces la alquilaba. Y si los hermanos le decían, ¿por qué no se va a vivir allá con nosotros? Ahí en la casa tenemos donde... Entonces Jesús entiende también muchas situaciones que vive el pueblo. Pero si nosotros lo ponemos en cuestiones de que era el dueño del oro y de la plata, entonces decimos, tenía dinero para comprar una casa de retiro, de campo, ahí a la orilla del lago, ¿no? Ahí a la orilla del mar. Entonces, vamos a decir que él compró la casa, pero es más seguro que alquiló la casa. Entonces sabes lo que es pagar alquileres y lo que es también eso de vivir al día. Entiende las situaciones nuestras. Por eso Hebreos va a decir que Jesús entiende lo que cuesta la vida humana, lo difícil que es para muchos seres humanos esta vida aquí, ¿verdad? En la tierra, que, como seres humanos. Dice, tenemos a un sumo sacerdote que sí entiende todos los problemas que pasamos, que vivimos, que ha experimentado muchas situaciones de la vida de los seres humanos. Y especialmente, como dice Filipenses, al lado de la clase social más baja, los esclavos. Así dice Filipenses. Que siendo Dios, se humilló Él mismo y tomó la forma de un siervo. Pero siervo sería un sirviente, un esclavo. El himno dice que Él se humilló al nivel de los esclavos. Entonces Hebreos va a decir que tenemos a un sacerdote que conoce de cerca el sufrimiento humano. Pero no solo de cerca, lo experimentó también. Por eso es que ese cántico del siervo sufriente que está ahí en Isaías 53, nos dice qué le sucedió a Jesús. Por eso el himno de Filipenses dice que y se humilló hasta lo sumo, y se hizo obediente hasta lo más humillante, como era la muerte en una cruz. No era malhechor, pero murió como si hubiera sido el peor de los malhechores. Por eso el cántico va a decir, y lo golpearon tanto que ya no se le ve bien el rostro. Nosotros vemos en las figuras, así en las imágenes, que solo unas cuantas gotitas así de sangre le caen así en el rostro. Pero algunas veces esas imágenes se ve que está así, que se le cuentan así, como que él entonces hubiera estado como muchas personas que sufren la desnutrición o la anemia. A veces se le ven así todas las costillas, ¿no? Se le cuentan las costillas. Pero el canto del siervo sufriente dice que a pesar de todos esos sufrimientos, insultos, golpes y todo lo que él sufrió, no abrió su boca como cordero. Y así es como Pedro recoge también esta tradición y le dice al pueblo que está en una situación de persecución, le va a decir, ustedes tomen el ejemplo del siervo sufriente, así como Jesús. Ustedes deben demostrar con su conducta que ustedes no son lo que a veces las personas dicen que ustedes son o de lo que los acusan injustamente. Entonces está también en esta tradición de la sabiduría, que está poniendo a un personaje que ha sufrido las injusticias como muchos seres humanos. No es que Job no sea pecador, porque él como ser humano es pecador, pero es una persona que está enmendando constantemente sus malas acciones, que está pidiendo perdón. Porque así vemos a Job en el capítulo 1. Dice que él era apartado del mal. Entonces la persona justa, la persona creyente en Jesús, se aparta de lo mal. Pero en esta sociedad le alcanzan las injusticias, le alcanzan las enfermedades, le alcanzan muchas situaciones que a veces uno no se las espera. Algunas de esas situaciones son inesperadas y otras son provocadas por las mismas situaciones de vida que pasamos. Como eso de que alguien que no encuentra empleo y saca su préstamo para su negocio y no le va bien con su negocio y fracasa el negocio y él endeuda. O algunas veces si uno no sabe administrar un negocio, empieza a comer el capital, porque le llora uno aquí, porque le pide otro allá, porque le exigen no sé qué otra situación a otro hijo. Entonces, y si uno se come el capital, sería como el agricultor que se come la semilla. Si se come la semilla, o si se queda sin tierra, aunque tenga semilla. Y si tienen la tierra y se comen la semilla, por eso en la sabiduría del pueblo, las personas que siembran para la subsistencia seleccionan su maíz, por ejemplo, ¿verdad? El maíz o el frijol, lo guardan, lo seleccionan y amarran a veces una mazorca con la otra y la cuelgan porque ahí está su semilla. No se puede comer esa semilla. Esa semilla le va a servir para sembrar nuevamente, para no estar comprando y para que no se pierda también la variedad que es la que se da en el lugar donde él vive. Entonces no se va a comer la semilla. Si se come la semilla, después tiene que ver dónde presta, quién le regala o algunas otras situaciones como estas. Entonces, el grito de Job es el grito del ser humano. Y como decíamos, las personas a veces dicen, si Dios existiera no estaría pasando esto. Pero no es que Dios no exista. Lo que sucede es que las injusticias de nosotros los seres humanos, el pecado social o estructural, es el que provoca muchos de estos males. Entonces el grito de Job es el mismo grito que brota de los, podríamos decir, de los cinturones de miseria o de las favelas, dicen en otros lugares, de los asentamientos, decimos nosotros. Las personas que están en condiciones, a veces se les llama infrahumanas, eso quiere decir que por debajo de lo humano. Por debajo de lo humano. Hay, digamos, la televisión solo cuando conviene nos pasa algunas imágenes de la realidad, pero la mayoría de las veces nos muestra solo los lugares más hermosos, más bonitos, las mejores casas, las mejores ciudades, las mejores calles de la ciudad. A veces en las películas nos muestran solo la parte de arriba de los edificios, pero no nos muestra cómo está abajo, ahí en el edificio, que pueden haber personas mendigando, que pueden haber personas durmiéndose ahí, aunque sea el primer mundo, aunque sea la gran ciudad. Entonces nos pasan solo nada más así los edificios y la parte de arriba de los edificios. Pero ¿y si alguien camina por esas calles de los edificios? De repente lo que no pasa es la realidad del drama humano que nos presenta Job. Entonces no nos van a pasar a las personas y lo sucio que puede estar o la situación difícil que están pasando algunas personas en la calle. Entonces nos van a mostrar solo nada más lo bonito. ¿Cómo nos muestran, digamos, si hacemos una lectura turística de este país y de los países nuestros? Solo nos van a mostrar los lugares bonitos, las caras bonitas. No nos van a mostrar cómo están los caminos para llegar ahí. No nos van a mostrar las casas o las personas que a veces viven con techos que son así de hojas. O en las grandes ciudades de cartón, de tela plástica, ¿verdad? De plástico o nylon, decíamos nosotros. Entonces, no nos van a mostrar eso, solo cuando conviene por alguna situación nos muestran algo. Pero de ahí nos van a mostrar solo lo más bonito. Entonces, si alguien hace un reportaje de los turistas, solo va a mostrar lo bonito, los lugares, los mejores lugares, los mejores sitios, lo que está arreglado, adornado, limpio. No nos va a mostrar la realidad. No nos va a mostrar muchas veces que las personas, cómo es que a veces no tienen tal vez una cama como el mercado la ofrece, sino es, o el piso es de tierra, o donde a veces puede ser que una casa solo sea un salón y ahí en un lado está el fuego para hacer la comida y unos trastos por ahí o utensilios de cocina y después ahí vive toda la familia, todos en un solo salón. No hay que los ambientes, que la sala, que el comedor, que la cocina, que el cuarto principal, que el de huéspedes, que la lavandería. Entonces, no hay esas situaciones. O el drenaje a flor de tierra, ¿no? Entonces, una clave de lectura es este grito que brota de esas situaciones. de niños abandonados, de los que mueren de hambre, el grito muchas veces de los que están encarcelados injustamente. Y otros ahí reflexionan y otros de repente ya no se vuelve eso como una situación más difícil para ellos. O los trabajos donde no hay seguridad. Digamos, hay trabajos que a veces se hacen sin el equipo que protege a las personas. Entonces se daña la salud o se peligra con la vida. Hace unos días estaba la noticia que una persona, no sé dónde vi, pero que una persona le estaba tratando de explicar a otros, miren, tengan cuidado con el tendido eléctrico y el arco voltaico, no sé cómo le llaman a eso, le dio una descarga. Y no había tocado los cables, pero ¿cómo es que la corriente, o hace un arco y le dio una descarga? Entonces, uno a veces puede estar diciendo, miren, tengan cuidado con esto, y no sabe que si uno no tiene el equipo necesario, la protección necesaria. Entonces también eso puede pasar. Hay trabajos muy arriesgados, como personas a veces ya de 60 años con un arma y que tal vez no estuvieron ni en en entrenamiento militar, pero por ganarse los centavos, ahí están ellos como agentes de seguridad. Entonces, son oficios arriesgados, ¿no? Lo insalubre, o que, digamos, las personas que sacan arena de los ríos como esos ríos que llevan el agua negra, decimos nosotros, o los desagües. Y las personas ahí están sin protección, ¿sí? Ahí están sacando la arena, o algunos el piedrín, ¿verdad? Como en algunos lugares hay niños que están ahí haciendo piedrín, y que eso es sin protección para la vista, también se pueden dañar. Entonces eso nos dice Job. Y la imagen, para finalizar, la imagen que se tiene de Dios. ¿Cuál es la imagen que a veces proyectamos de Dios? A veces la imagen que nosotros proyectamos de Dios puede ser diferente, porque nosotros tenemos dogmatismos, o sea, los dogmas son más importantes, la doctrina es más valiosa que la vida de una persona. A veces lo moral, vale más una regla de moral que la vida de un ser humano. Entonces tenemos situaciones así. Y Job se resiste a esa imagen, dice, yo creo que Dios no es el Dios de los dogmas o de los moralismos, sino el Dios que está viendo la situación que viven las personas y las acompaña y tiene una respuesta para ellos y entiende los sufrimientos de esas personas. Entonces su conciencia se resiste a las doctrinas que a veces él ha escuchado. Entonces a veces la religión que está institucionalizada y nos impone sus normas. Pero Job se resiste a veces y dice, no creo que Dios sea solo el que está interesado en la doctrina, sino es alguien que está interesado en la vida de los seres humanos.